A ver, muy buenas a todos. Muy buenas noches. Empezamos otra vez. Toma dos. No estaba. Había quedado tan bien. Había quedado tan bien la entrada. No, pero mira, la improvisación. Y tan tan fluido. Es tal cual. No, pero sí. Vive, apenas. Ya. Ah, pero sí, ya. O sea, pues está chido, güey. ¿Ya qué? Pues dicho ya, pues están ya escuchando lo que estamos diciendo. Están escuchando Radio Prestas. Radio Prestas. Esto que es el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeras. ¡Ay, güey! Gracias. Entonces, pues empezamos este día 14 de noviembre. ¿Del 2014? 14-14. ¿Del día de Buen Fin? Buen Fin. Por cierto, ¿ya hicieron tus compras? Yo digo que empiecen desde ahorita porque... Ya mañana... Ya he escuchado de veces que así ya... No, pues es que fui el domingo y ya no había nada. Llegan tarde. Nariz de bola. ¿Tú te vas a armar algo, Jules? Desafortunadamente soy pobre. No creo que... Bueno, creo que ni nos hemos presentado. De hecho... El día de hoy... Siempre. De hecho, sí. Hubo una queja de un radioescucha de Toluca que me empezó a decir... Está muy chido el desmadre y todo, cabrón. Pero no se presentan. Digo, güey, es que ya nos conocemos. Bueno, sí. ¿Eso para qué me voy a presentar contigo? Charlie, mucho gusto. Me llamo Nava. Sí. Soy Flor Marín. Hola, Eduardo, yo soy Charlie. El del submarino amarillo. No. Bueno, sí, pero ya no es submarino amarillo. Entonces. Yo creo que ese güey le ponía tarde. Ok, podemos empezar presentando la estación. Presentando el programa y presentándonos a nosotros, ¿qué les parece? Claro que sí. Están escuchando Radio Prestas. Y yo soy Luis. Y yo soy Charlie. Nuestro floor manager. Lalo. Eduardo. Y mi nombre es Julio González. Bueno. Y esto es el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. Claro que sí. Siempre. ¡Bravo! Está pidiendo otra vez el floor manager. ¿Qué pasó? El alcohol le ha hecho un poquito de mal. Ay, ay, ay, pues. Yo digo que saquemos algo del cheleque acá. Padrín. Chelas, estos señores sí pueden tomar, yo no. Sí. Pero estaría bien que unas chelas, si alguien está tomando en este momento, se está embriagando, está tomando algún tipo de elixir santo, una bebida espirituosa. Que no lo hagas saber, ¿no? Que está tomando igual y no es una bebida muy sabrosa, pero a él le gusta, ¿no? O sea, unas aguas locas. Un alcohol del 96. Nah, sí, ya está muy potente. ¿Un tonallán? ¿Un tonallán? Tonallazo. Sí, tonallazo. Tonallazo. ¿No? Es la onda. Entonces, pues empezamos. Empezamos con esta transmisión. Y bueno, lamentablemente ya me tengo que retirar, pero los dejo con mis... ¿Cómo crees? Camaradas. ¿Cómo crees? Pues esta, ¿cómo crees? No, sí. ¿Por qué te vas? Explícale a nuestro amable auditorio por qué tienes que irte. Lamentablemente vivo muy lejos. ¿Tienes que ir? Y yo pensé que ibas a ir a pisar. Como niño chiquito. ¿Eh? Yo pensé que ibas a ir a pisar. ¡Radio Prestas! Algo más. Algo de más relevancia, ¿no? ¿A pisar? Sí, así a limar asperezas como. ¿Como don jefe? ¿Como don jefe? ¿No? Por ahí está limando asperezas. Ojalá nos esté escuchando. Cualquier cosa. Sí, nos está escuchando, jefe. Por ahí creo que dejaste otra vez tu hijo con. Con tu radio. Con tu radio. Y estuve platicando yo con él. Ya sabes que a mí se me da la pinta que son eso de los niños. ¡Ay, Michael Jackson! Sin el menor aparte de ofenderme. Nadie quiere. Yo digo que. Quiere hacer maldades con los niños. Sí. Creo. Eres bien maldoso. Espero que me lo sienten. No. Para nada. No, es nada. Jefe, no es cierto. Entonces, ¿te vas? Como quieras. ¿Los tienes que dejar? Los tengo que dejar en esta transmisión igual y mañana yo pues, transmito un rato, pongo musiquita y así. Avísanos nada más. Sí. Si tienes algún nombre para tu programa. Sí, es lo que estaba viendo ahí. Igual. El nombrecito igual y no, pero pues musiquita. El chiste es transmitir un rato, ¿no? A huevo. ¿No? Entonces, bueno, pues dejo. A falta de credibilidad puede ser simplemente el programa de Luis. Exactamente, paps, claro. Te la sabes. ¿No? Así, tan fácil como ingeniosamente como rebelde, ¿no? Ándale. Ándale. Entonces, papi, nos dejo. ¿Se quedan en buenas manos? Me pierden. ¿Qué te digo? Simón. Bueno, ¿se quedan en buenas manos con nosotros? Desafortunadamente Luis se tiene que ir. No se quiere quedar aquí a hacer gangbanging. No. Ahí se los dejo solos. No lo podemos obligar. Entonces, Charlie, estamos con una rola. Empezamos con una rola. Sí, yo creo que estamos, sí, ¿no? Estamos hablándoles de algo, cómo están, cómo han estado. Pues primero para que se ambienten en algo de música, algo bonito, que algo que les haga sentir. Sí, está bien, algo de música. Que se pongan cómodos, ¿no? Que se pongan a gusto con una chela. Todo por este gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Ustedes deberían de ver la clase de mujeres que tenemos aquí a nuestros lados. Mujeres frondosas. Silenciosas. Silenciosas, claro. No, yo nada más, a mí me está dando el calambrito. Y dice que... ¡Ah! Pero les vamos a poner una rola para que se vayan ambientando. Charlie nos está haciendo el favor de... Es que tiene pura música rara. Si yo les pusiera mi repertorio musical, yo creo que a muchos les gustaría, a muchos no. Entonces, pues pon algo del repertorio de ese güey. Ahorita rápido. Ahorita rápido copiamos algo del mío, ¿no? Obviamente, sí. Repertorio musical, porque. No, sí, es que. No, sí tiene. ¿Quién le pasa esta música, Luis? No sé, hay veces que pienso que Luis sí es más hipster que tú. No, sí, obviamente Luis es más... Bueno, Luis es hipster, mejor dicho. Hay veces que he pensado que hasta es homosexual. O bueno, es bisexual. Porque los hipsters son bisexuales porque es la moda, ¿no? O sea... No sé. Ser heterosexual y ser bueno, mujer heterosexual está mainstream, que los hipsters ya son bisexuales. O sea, es una moda entre ellos. No sé. Yo sí lo sé, Charlie, por eso, ¿sí? Te lo digo. Escuché, he sabido de varios hipsters que son bisexuales por estar a la moda. ¿A poco sí, por moda? Pues sí, o sea... ¿Qué onda con eso? Es tan mainstream ser, digo, hombre heterosexual que ellos dan y reciben. O sea, les gusta dar y recibir y sin pedo, ¿eh? Pues, supongo. No sé. No te veo muy convencido, Charlie. ¿Tú también eres hipster? No. Ok, me parece bien. No, mames. ¿Eso, Charlie? ¿Eso qué? No, creo que me dejó sin palabras con esa explicación. Yo ya no diré que soy hipster. No, pues yo nunca dije que era hipster. Mira, Charlie, pon una canción porque veo que te quedas así como que pasmado porque ves el que me impactó. El playlist, o sea, de Luis, que la neta, sí, nadie lo conoce, no, solamente él. Es que sí es hipster. Sí, de hecho. Pues sí, digo. O sea, para menos, creo. Sí, lo que sea de entrada y ya después vemos qué nos pide el público por ahí. Ok, me parece bien. Y pues vamos con... Digo, ahorita, ya que queremos que se ambienten, pues... Aquí dice remix, ha de ser algo movido. No lo conozco. Ni yo. De hecho, por eso es la idea de que cada quien tenga su sección. Para que... A ver, sí, voy a poner una música de fulanito de tal. Sí. Pero no, este güey sí está... Pero está padre. No, sí, está bien, digo, ¿no? Así nos entretenemos o algo. Pone canciones de personas que nada más las conocen en su propia casa. Supongo. Muy no, pero está padre, digo. Al fin y al cabo, genera un tema de conversación. Claro. Muy corto, pero sí. ¿Qué hizo aquí? No entiendo. Pues bueno, vamos con algo de música, ¿les parece? El floor manager, no se preocupen por él, está pensando. Ok. Esto es este de LMFAO. El MFAO. Algo así, no sé. No. Yo sé cómo se pronuncia Charlie. Estamos teniendo unos contratiempos igual que yo. Pues vamos con la música, total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Esto es de LMFAO. Se llama Power of Anthem. Un remix de Benny Nassi. Y ahora sí, vamos con su cochina canción. Para el gusto de los que les guste eso. Están en Radio Prestas. Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. Shuffling. Y eso fue algo de LMFAO. Esto se llamó Party Rock Anthem, un remix que tenía Luis por ahí entre sus archivos. De hecho, no sabemos qué demonios tenga Luis entre su biblioteca de música, pero les pusimos algo, ¿no? Excelente. Y pues creo que es la transmisión en la que menos gente ha habido aquí en el cuartel oficial de Radio Prestas. Radio Prestas. Claro, en aguas internacionales. No, No sabemos de dónde estamos transmitiendo, solo sabemos que transmitimos. Sí, lo chistoso de esto es que a nosotros nos dicen, a ver, ustedes van a hacer una transmisión bien padre, bien bonita, y pues nosotros aceptamos. Entonces tenemos que pararnos en algún punto indefinido en la ciudad. Llegan, nos suben a la camioneta, nos ponen las máscaras. Sí. No, o sea, no podemos ver hacia dónde vamos. No, los sí. audífonos, los vamos amarrados sí, de sí, pies no. y manos. Y solamente nos dejan los recursos, ¿no? O sea, llegamos y está directamente el pasillo para llegar a este cuarto. Claro, entonces no sabemos dónde carajos estamos. Sí. Solamente. Solamente estamos. Solamente estamos, sí. Estamos algo con mucho cariño. Y bueno, ese fue el floor manager, por fin ya. Haciéndose presente. Bravo. Un aplauso para el floor manager. Por favor, gracias, floor manager. De hecho, el floor manager había comentado un dato curioso. ¿Qué? Siempre había faltado alguien en la transmisión. Y ahora faltaron todos. De hecho, sí, hoy. ¿Se le cumplió? Hoy es el día que más faltas hemos tenido. Pobrecitos de nosotros. Pero sí, el primer programa, ¿quién faltó? Faltó Miguel. Sí. En el segundo falté yo. ¿O no? Sí, faltaste tú en el segundo programa, faltaste tú. Fue el día que encontraron las historias de terror, que nos acompañó el buen Alberto. Sí. Nos acompañó Alberto. Fue la primera transmisión para Luis Hipster. Luis Hipster. Y faltó Rubén. Rubén. Bueno, ya siento. Yo tengo mi dispositivo móvil de comunicación y no puedo ver mi celular. Charly, pero era su teléfono celular. No, pero creo que Rubén nos está escuchando. ¿Sí nos estás escuchando, Rubén? Bueno, si sí, nos estás escuchando. Mándalo. Si nos estás escuchando. Manda un pellucazo. Mueve la cabeza. Sin ofender. No, sí, posteanos algo, ¿no? Posteanos algo y dile a tus amigos que nos escuchen, ¿no? Sí. Sí, de hecho. ¿Por eso no mi celular? No, ya eso. Así es, jóvenes. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué ha habido desde la última vez que transmitimos? Que aparentemente Rubén ya se recuperó. Para todos los que estaban con el Jesús en la boca. Sí, con preocupados por sí, Rubén. Sí, en redes sociales. No, nos preguntaban, oye, Rubén, ¿qué pasó con él? ¿Ya está mejor? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Ya no te duele el cuello? Afortunadamente, después de varias horas en el quirófano, una operación de cerca de 27 horas, según lo que comenta. Fue demasiado. Sí, o sea, fue un esfuerzo increíble por parte de los especialistas del hospital. Del hospital al que va Rubén. Que no sabemos. Sabemos que no ocupa el seguro social. ¿O sí? Que yo no sé. Que yo sé, pues está cerca. Casa ahí cerca del mercado. Puede ser. Del seguro social que todo lo cura. Entonces, ¡me quedan callados! ¡Nos quedamos con ¿Qué demonios vio el floor manager que nos llamó la atención? ¿Algo vio el floor manager que nos hizo entonces? Así que estamos espantados con... Rubén, el tema de Rubén. De hecho, acá uno tiene 10 minutos que es una publicación. Muy bien, Rubén, gracias. Que se fue al carajo. No, lo chistoso es que nadie sabe que fue él, solo nosotros. O sea, básicamente los que nos siguen en redes sociales van a ver una publicación bastante extraña que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, salvo el tema de Rubén. Ajá. Pero está bien. Está bien. No le había dado diarrea, perdón. No, por ahí escuché. O bueno, le dieron. Sí, lo del cuello nada más le pusieron una pomada. Sí, pero... no, lo de la operación fue otro tema. Ok, está bien. Sí, pues es que también. Pues, bueno. Sí, sí. O sea, compra vegetales para alimentar a una familia. Ajá. Y no se los come. Está bien. Sí, justo eso. Muy bien, pero ya está mejor, Rubén. Esperemos que próximamente ya esté transmitiendo con nosotros. Así es. Este, básicamente podríamos hacer un gran banco auditivo con el tema de los problemas médicos de Rubén. De hecho. Pero yo creo que a muchos de nuestros bangers no les saben. No les ha de interesar. A Rubén no creo que le guste. A Rubén no creo que le guste saber de. Ah, pues así son las cosas. Oye, bueno, también queremos recordarles que estamos en redes sociales. Que pueden darnos like en Facebook si es que no lo han hecho. De hecho, pueden marcarnos. Están en la línea. Tu manager se encarga de atender las llamadas para las peticiones musicales. Y los que tienen audífonos. ¡Ah! No, sí estamos en redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Radio Prestas y darle un suculento like a nuestra página. Uy, está sonando la... Ah, no, fue... Me olvidé un poquito. Sí. Estamos en Twitter. En Twitter como arroba Radio Prestas. Sí. Arroba Radio Prestas. Usen el hashtag Radio Prestas. Radio Prestas seguido sin espacios, ni caracteres especiales, ni nada. Ahí nos encuentran, nos siguen. Y pueden... Pues sí, ya. Hacer sí, ¿no? sus peticiones, ¿no? Hacer igual y no sé, peticiones, las sugerencias, comentarios, lo que quieran. Lo vamos a considerar. Digo, también si piden algo de Romeo Santos, pues igual y no. No. Igual y no, o igual y sí, ¿por qué no? Acabas de ofender al floor manager. No, ese es un ejemplo. O sea, puede ser cualquiera, puede ser Arcángel. O no, qué sé yo. El señor Miguel. Oye, ¿y Miguel qué onda con él? Mira, no sé. Me acordé ahorita que vi la silla. Señor Miguel también se puso malito. ¿Quieren que comentemos eso después del corte? ¿Después de la canción? Por eso. Es que también no sabemos si le va a agradar al señor Miguel que hablemos de su condición, ¿no? Realmente. No. Bueno, sí, también. Pasado de ser muy guapo a menos guapo. ¿Eso qué? Yo no sé si por ahí habrá visto. Creo que merecen saberlo. Lo que pasa es que cuando estábamos recreando todo el tema de Rubén y de cómo se cayó, ajá, Miguel dijo, no, lo están haciendo mal. Se cayó así, pum, y que se avienta. Él fue el otro aventado. Sí. No creo. O sea, se aventó y... O sea, él quería hacerlo tal cual como lo hizo Rubén. Él lo quiso hacer tal cual como lo hizo Rubén, entonces... Sí, lo que hacemos aquí, hacer las cosas con calidad, hacerlas mejor, esforzarnos en lo que hacemos, y pues sí, así y él lo quiso hacer mejor. Sí, o sea... Sí, claro. Aparte de todo el tiempo que nos llevó conseguir el traje, el peinado, que fuera igual para recrear la escena y ver qué fue lo que pasó... ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? Sí, llegó este Mike y dijo, no, ¿saben qué? Ábranse, se aventó así. Bien, Miguel. Que tampoco le salió tan bien. Porque no cayó bien. Porque no cayó así. No cayó bien como Rubén. Sí, no cayó tan bien como Rubén. Esto en vez de ser el gangbang cautivo, se está convirtiendo en... Desgracia. No, ¿se acuerdan del programa anterior que decíamos de accidentes chistosos? Sí, de hecho, está pasando a ser tema de hoy. Sí. Bueno, entonces en este gangbang auditivo vamos a hablar de las cosas buenas que le pasan a la gente. Ya que según la tendencia, de lo que hablamos es lo que nos pasa la siguiente semana. Sí, de hecho sí. una de las cosas buenas será que todavía tengo una moneda de 20 que nadie me quiere cambiar. ¿Por qué no? Nadie me quiere cambiar una moneda de 20. No sé por qué. No sé. Estamos impactados. No sé si eso es bueno. No, sí, sí. Yo, sí me impacté. O sea, ¿qué? ¿De a 20? ¿Ya hay en México? Ya. Está bien. Podemos hablar de las cosas buenas que le pasan a la gente. Sí. Pero. ¿O no? No sé. O sí, mejor sí. Eso es como. Mucho sí, o sea, pone el sonido este y todos volteamos y como oh, por Dios, ¿qué está pasando? Creo que fue mucho impacto. Sí, demasiado, de hecho. Podemos hablarles también de los cambios que hemos tenido en cuanto al servicio de las transmisiones y demás. De hecho, sí hemos tenido, tuvimos problemas con los problemas técnicos se presentan. Exactamente, con el servidor. Sí. Tuvimos que cambiar. Ustedes saben, nosotros somos figuras públicas, ¿no es cierto? Aclaro que no es cierto. Porque no son informáticos, no van a entender. Sí, no. Pero se cayó el servidor. Sí. Pero podemos hablar de eso después del corte musical. Claro que sí, Charlie. Así me es. Parece bien. Excelente. ¿Qué nos vas a regalar ahora, Charlie? ¿Una canción de Luis? No. De hecho, no. Okay. De hecho, no. Algo de Guns N' Roses, ¿está bien? ¿Algo de Guns N' Roses? Sí, pero no sé si vayas a ponerlo. Algo que me guste. ¿Qué vas a poner de Guns N' Roses, Charlie? Bienvenido a la jungla. Welcome to the jungle, baby. Sí. You can die. Está bien. ¿Sí? Pues, sí, claro. Esperemos que a alguien le guste con San Roses. ¿Sí? Sí. Creo que ahora sí faltan los locutores, ¿no? Entonces, sí. Alguien para que complementen a Roger diciendo ¡Radio Prestas! Bueno, de hecho, si lo grabamos, básicamente ya podemos prescindir de Roger. Claro, sí. Ya, o sea, Roger, ¿puedes decir Radio Prestas una vez más? ¡Claro, Charlie! ¡Radio Prestas! Y ya. Oye, Roger, ¿qué crees? Que no tenemos lugar ya en la trans. ¿Pero por qué, Charlie? ¿Por qué? Solo por Radio Prestas. Y le reproducimos el MP3 desde el teléfono. ¡Radio Prestas! ¡Oh, por Dios! ¡No, Charlie! ¡Ah! ¿Está bien, Charlie? No, es broma, Roger. Bueno, también podemos hablar de todo lo que pasó con el resto del equipo. ¿Qué pasó con...? Es una historia muy larga. Demasiado. Muy... Hay mucha crueldad en el mundo. Hace falta gente amable. Por eso vamos a hablar de las cosas buenas que le pasan. Sí, sí, sí, claro que sí. Y entonces, Charlie... Pues bueno, vamos con ya la música ahora, ¿sí? Es que nos gusta hacerlos esperar, ya saben. Esto es de Guns N' Roses, la canción se llama Welcome to the Jungle, aquí en el Gangbang Auditivo a través de Radio Prestas. Por suerte, por caballeros. Regresamos. Welcome to the Ok, eso fue algo de Guns N' Roses. La canción llamada Welcome to the Jungle, o Bienvenido a la Jungla, para ustedes que... Pues no. Para ustedes que no les gusta el idioma inglés, que no lo disfrutan. Ah, ya. Sí, no, no. ¿Qué tal? O sea, ¿que tú disfrutas a un inglés? No, no, no. ¿Disfrutas a un inglés? No. Charlie, no me debes pensar mal de ti. Eso que... Ya sabemos que eres hipster. Y por la anterior explicación que dio el joven Julio, eres bisexual. Tienes tendencias bisexuales. No, pero a ver, espera. ¿Pero quién más? No, yo espero. Iba a decir el más bisexual. ¿Pero quién más hipster es Luis? ¿Te das cuenta de lo que dijo? El más hipster es Luis. Sí. No, nunca dijo, yo no soy hipster. Claro. No. Mira. Yo creo que... Como sea, el nivel de hipster, al fin y al cabo lo eres y lo estás aceptando. Yo creo que hay un poco de hipster en cada quien, ¿no? No sé. Yo no soy bisexual, chan. No, ni yo. Tengo novia. Es que estamos aquí en el cuartel y... De Radio Prestas. En los laboratorios de Radio Prestas, que digo cuartel, y hay un dispositivo electrónico. Maldita sea. Hay un dispositivo electrónico que se encarga de dar la hora cada 30 minutos en con inglés. Una voz robotizada, ¿se podría decir? Más o menos. Hasta la vista. Algo así. Pero más loquendizado. Sí. XD. Son las 9 de la noche. Entonces, estúpido reloj, desde que estamos transmitiendo. Desde ayer que empezamos a transmitir el Floor Manager y yo, pues les pusimos pura música. Música bonita, claro. Música variada. Música ligera. Oye, música variada, exactamente. Música ligera. Ayer ese maldito reloj no se cansó de repetirnos la puta hora en inglés. Entonces, pensábamos que algo en el servidor estaba pasando, que alguien nos estaba saboteando de... Porque no alcanzábamos a escuchar el mensaje. No. Entonces pensábamos que era algo como de su ya llegó a su límite de megabytes o de tiempo o algo. Porque no alcanzábamos a percibir qué decía. Exactamente. Entonces, no supimos nunca qué era hasta apenas hoy en la tarde que nos dimos cuenta de que era un maldito reloj de un dispositivo electrónico del infierno. Entonces, quizás no lo escuchen, pero nosotros sí lo escuchamos, ¿verdad? Sí, cada media hora. Nos está castrando el putito reloj ese. Pero haremos la haremos lo posible porque no se escuche. Oye, quedamos de comentarles de las condiciones en las que se encuentra actualmente el equipo de Radio Presto, porque yo sé que hay fans con el pendiente. Sí. Empezamos con el Jesús en la boca. Y otras cosas. No sé qué cosa. Pero bueno. Ah, bueno, ¿qué fue de Roger? Roger. Sí, buen Roger. Sí, sí. Presta. Si lo han escuchado. Si lo han escuchado por ahí, ese no es. De hecho, eso sería bueno para que fuera la voz de Roger, Ya sabes. La verdad es que teníamos a Roger aquí. Roger dice muy pocas cosas. ¿Cómo estás, Roger? Ya sabes. O sea, está bien. Sí. Ya sabes. ¿Qué tal van los proyectos, Roger? O sea, muy chingones. Qué bueno, Roger. Me da gusto, me da mucho gusto. Gracias, Roger. ¿Qué tal todo en el hogar, Roger? Participación. O sea, de la chingada. Yo estoy traduciendo todo lo que dice Roger. Entonces, ¿Y las coreanas, Roger? Roger. Hemos de decirles que a Roger tiene una gran atracción y excitación. ¿Atracción? Y excitación por las coreanas. Entonces, pues le gustan mucho. O sea, si pones un imán junto a un clavo, eso es atracción. Lo de Roger sí. Es una... No, no es cierto. Es una enfermedad. Entonces, Roger, habíamos quedado. ¿Qué tal las coreanas? Roger, despierta. Vamos, te está quedando dormido, Roger. Chiste involuntario, chiste involuntario. Roger se está quedando dormido, discúlpenlo. Creo que nos estamos aburriendo nosotros, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir? Eso con las coreanas, o sea, mamacita. Me la chingo. Básicamente. No, ya, en serio, ¿qué está haciendo Roger? Sí, o sea, sabemos que está viendo coreanas en internet. Obviamente. Pero... Está buscando casa. ¿De plano? Sí, está buscando casa. Sí. O sea, se hartó de los gritos de los vecinos de arriba. No, es que... Roger tiene... No sé si sea bueno o mala suerte. No sé si sea bueno o mala suerte. Pero donde él vive, donde él renta, a su alrededor empezaron a llegar familias coreanas. Entonces, los mismos ruidos que hacía Roger incomodaban a los vecinos. Y pues, digo, eso me llegó de una fuente. No sé si sea confiable o no. Pero pues, o sea, básicamente, imagínate, una familia coreana que venía a refugiarse en México, escapando de su país, de su situación. Escapando de la esclavitud. Así es. Porque eran coreanos del norte. ¿Coreanos de Corea? No, del norte, eran coreanos del norte. Es que hay coreanos del norte y del sur. Sí, claro. Y entonces, Roger, pues en la situación que estaban, pues, les ofrecía ayuda. Ofreció explotarla sexualmente. A cambio de distintos favores, como que le barrieran su casa. Mi mente viajó demasiado por explotación sexual. Entonces, perdón, no, Roger, si me estoy escuchando, soy un maldito desgraciado. Oh, mierda. No, pero entonces. Luego, o sea, imagínate una familia de refugiados coreanos y de pronto. ¿Se encuentran a Roger? Sí, o sea. Dilo, Charlie. Ay, pues, siento que te quedas con las ganas y eres el único que disfruta el chiste y todos los demás nos quedamos como diciendo. Pues imagínate nada más en la ventana se escuchaba el. Ok, Roger, ¿qué estabas haciendo? Seguramente estaba desempañando la ventana. Ah, sí, estaba limpiando los vidrios de su casa. Estaba poniendo los cristales. Mira, mientras no haya estado limando la. ¿Pereza? ¿La pereza de la pared? Estaba limando la perilla. Estaba poniéndola. No hay ningún problema, pero si estaba... Sí, no, lo que pasa es que Roger disfruta de los trabajos con... ¿Manuales? Sí, con tal de mejorar el ambiente donde se encuentra. O sea, pintar las paredes, ajá, las rejas, barrer el patio de la... Tironear el techo. Sí, sí, bravo. Roger está trabajador. Un ciudadano ejemplar. Ese Roger, un ciudadano verdaderamente ejemplar. Habríamos de aprender, perdón, todos de él. Sí, así es. Que yo ni siquiera barro mi cuarto en mi casa y... Roger se la pasa pule y pule las estas... Sí, me imagino. Manitas de la puerta. Sí. Para darles brillo. Me imagino. Se le da. Pulidor profesional. Esto ya se volvió. En vez del gangbang auditivo que están escuchando por Radio Prestas, Horchata para Caballeros, se volvió algo más como chistes locales de la gente. Chistes locales de acting o. Sí. Chinga a los compañeros que no vinieron. qué bueno que el día que no vine, no estuve aquí presente para que hablaran mal de mí, cabrón. Ah. El día que no vine, no estoy aquí presente. Órale. Figúrate. Perdón. ¿Te cae? Figúrate. Yo creo que sí me di cuenta porque no vine. No. Sí, no, todos nos dimos cuenta, ¿eh? Disculpen ustedes por la blasfemia que acabo de cometer. Sí, Charlie, si gustas, podemos recordarles ir. Que estamos en las redes sociales. Estamos en redes sociales en Facebook. Venga, todos bailando. ¿Qué es la de Gamma Sai? Este es Roy viendo Radio Coreano. Ah, Roy. De plano. ¿No has visto? Ah, no, sí, no lo viste. No, yo no lo vi. El año pasado se disfrazó de Gangnam Style. Y es guay. Ah, del del Psy. Es que no lo conozco, no sé cuál es su nombre. ¿Cuánto feliz? ¿Cuánto? No. Del otro sujeto. Roger. Ah, no. Del que canta el Gangnam Style. Rubén, otra vez. Usted. De hecho, se va a buscar una evidencia de eso. Se va a subir a las redes sociales para que ustedes puedan ver. Oh, sí. Estamos hablando. Para que puedan ver el ridículo. Oh, perdón, la perfecta caracterización. Sí, de hecho. Pero sí, entonces les recordábamos que estamos, perdón, en redes sociales, en Facebook Diagonal Radio Prestas, en Twitter con arroba Radio Prestas y en el blogspot, obviamente, blogspot.es radioprestas.blogspot.com o .mx. No se preocupen, al final redirecciona. No hay calma, pedo. No pasa nada, todo está bien. No hay pedo como le pongan. Nosotros nos encargamos de eso. Bien, es correcto. Tienen sus servicios, aparte de ser informáticos, técnicos en audio, iluminación y video. Entonces, gracias, Roger. Amenizamos para tus fiestas, 15 años, bodas, velorios también, si gustan. Entonces, ahí estamos para ustedes en las redes sociales. Comenten, tengan peticiones. Y pues vamos con algo de música. Sí, vamos con algo de música que fue una petición que le hicieron al Floor Manager. ¿Sí? ¿Tenemos la canción? ¿El Floor Manager? Claro que sí, hijo. Ok. Y bueno, les recordamos que están escuchando esto, que es Radio Prestas. Radio Prestas. Gangbang Auditivo. Horchata. Para caballeros. Para caballeros. Ingeniero Mendoza, ¿nos puede hacer el favor de decir quién hizo la solicitud de esta canción? No, no se puede decir. Ok, no. Chaval, claro. Es quiso estar en el anonimato. Pero sí. ¡Radio Prestas! Con toda la dedicación del mundo. Y un beso hasta allá, hasta donde quiera que sea que tenga que llegar. Acá no era. Ok, pues vamos. Vamos. El Floor Manager y su canción. Bueno, aclaremos. Es chica, ¿verdad? Es Floor chica. Manager. Ok. No. Es mujer. Bueno, sí, ya estamos llegando a la confusión de hace rato. Okay, ya fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones aquí. Es Radio Prestas. Tú ya chica, no lo sé. No, bueno, mujer. Es mujer. Sí. La que solicitó la canción es mujer. La mía no es chica. Solamente para aclarar. ¿Es un chico? Es un chico. Por fin. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿No que no eras hipster? Vamos con la canción ya. Ya, ya. Soy más hipster que Luis. Vamos con la canción. ¿Cómo se llama? Ah, She's a Tease. La canción se llama Why. Guay. Guay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ponla, ¿por qué? Pues la ponemos. ¿Lo escuchas? Nada más. Y vamos con la canción. Están escuchando Radio Prestas. Horchata para caballeros. ¡Woo! Tell me why does your love ¿Esto fue? Why. ¿De quién? No me acuerdo, pero... She's a Tease o algo así. Algo así. Aquí en Radio Prestas. Dedicada, perdón, dedicada para una chica... Tímida. Tímida, sí. Porque no quiso que supiéramos quién es. Porque dice el tour manager que es chica. Mujer. Es mujer. ¿Por qué? Pues yo me enteré que llegó diciendo que era chica. Entró por la puerta y dijo, a ver, es chica. Pero pues eso también me llegó de la misma fuente de los temas anteriores. Porque él es un poco presumido y presuntuoso. O sea, le dicen, es grande. Cree que Charlie, estamos hablando de él, que de edad. Dice que 30 centímetros, perdón, 3 puños, cabeza libre, casco alemán. ¿Eso qué? No, la verdad no me creo a Charlie. ¿Eso qué? Pero eso dice, ¿no? Entonces, creo que estamos teniendo un pequeño problema con la transmisión. Por ahí si alguien nos escucha. El único problema, Jules, es que no sabemos cuándo parar. No sabemos cuándo parar. No paremos. Pues no paremos nunca, Jules. Así me dijo mi de novia. De transmitir. Ah, perdón. Sí, no, no, es que ¿qué van a pensar? O sea, es que te digo, es que pues yo... ¡Toda la boca! Eso dijo ella. Pero te digo, así me dijo mi novia. No pares, no pares, no pares. Ok, no paro. Jamás me detuve. Entonces, ah, creo que sí estamos teniendo problemas. Ya tú sabes. Creo que dice Roy que sí. Entonces. Ok. Esperemos que alguien nos esté escuchando y nos pueda decir. Si sí nos están escuchando. Si sí nos están escuchando, realmente posteen en el Facebook. Háganos saber que están vivos. Háganos, no sean saber, malos. Que están vivos, que están ahí. Y que nos escuchan. Sí. Ah, bueno, y ya que estamos en el tema, los detalles técnicos que hemos tenido. Sí. Tal vez hay gente allá afuera que quiera enterarse, quiera saber, estén preocupados por nosotros de por qué es que está ocurriendo estos temas, estos retrasos, estos inconvenientes, Jules, con la transmisión que esperan todos los viernes. Después de las 8, no a partir de las... Después de las 8, 8:01 a veces, 8:27 otros días. Minutos más, minutos más tardados, igual. Grabando esto, Jules, somos eternos, ¿o no? Claro. Hasta que el destino nos alcance, o la lana. La cual tenemos mucha para comprar todas las canciones que nos piden y hacerse las... Es que en eso se van... Los patrocinios, Jules, claro. En pagar la música. Best Boy, Best Boy, sí, es que. ¿Es qué? No, es una marca de ropa. Sí, exacto. Nueva, de hecho. Sí. No podemos decir marcas. Sí, claro. Sí, no. Best Boy. Sí, no, Best Boy. Oh. Era otro. Para que seas el mejor chico. Radio Prestas. Blogspot.mx. Al final, se redirecciona, Se redirecciona. Entonces, ¿qué malditos problemas hemos estado presentando a lo largo de estos días con nuestro servicio de radio? Pues resulta que nuestro proveedor ¿De servicios? De servicios, para no decir streaming y todo eso. Bla, bla, bla. Nuestro proveedor de servicios ha tenido algunos problemas con el tema de la conectividad y todo eso. Porque es un servicio bastante saturado a nivel mundial. Y lo que ocurre es que como somos tanta gente queriendo expresar sus ideas en la internet. ¿Tantos queriendo decir algo? Sí, tanta gente. tratando de hacerles llegar un mensaje de paz y buena vibra. O en este caso, el gangbang auditivo. Horchata. Para que solo por radio 3. Pues entonces, los servidores se saturan. De hecho. Sí, o sea, imagínate el servidor humeante de tantas, tantas peticiones que... ¿Caliente? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí. De tantas peticiones que se le hacen, tantos datos que procesa, millones de mensajes que nos llegan día con día, y los algoritmos que procesan toda esa información, que simplemente nos dicen, ¿saben qué? Ellos quieren que les hablen de grillos. De hecho. Muchas ahí personas, están sus grillos. Muchas personas no me están entendiendo un carajo de lo que sí estamos hablando. Pero básicamente vamos a mejorar el servicio eventualmente. Claro, estamos sí haciendo lo posible por verlos sonreír o no verlos. O escuchar una sonrisa de su parte. Sí, saber que se están riendo. Porque son felices. Causarles felicidad y que se vayan con una sonrisa a donde sea que vayan. A la cama, quizás. Quizás antes de escucharnos se van a dormir. Quizás duermen escuchando nuestras voces. Sí, claro, son nuestras voces, son, perdón, nuestras voces son tan sexys que simple y sencillamente se van a soñar como nosotros. Así es, así muchas es mujeres, ¿no? Quiero no, no, no, imagínate, bueno, quizás muchos hipsters también. No sé, yo no reviso las redes sociales. ¡Ah! Ya sé por qué las... Eso porque no. No, no es cierto, Luis. Porque no es cierto, Luis. No, no, no lo tienes porque probablemente está escuchando a su novia. Entonces, no hablemos mal de él. No, no. Igual ahorita que hagamos el corte musical. Claro, sí. Ya con más calma. No es cierto, Luis. No, no es cierto, Luis. Pero entonces, hemos estado teniendo muchos problemas. Para sí, así es. Poder transmitir. Pero estamos haciendo todo lo posible por mejorar el servicio e incluso estamos viendo todavía la opción de mejorar la aplicación. Sí, de hecho. De hecho, porque es algo que el público necesita, es algo que de verdad requieren, es algo que nos han pedido, que porque todavía tiene el icono de SoundCloud. SoundCloud hace lustros. Tiempo que lo dejamos de usar SoundCloud, porque no nos sirvió. Sí, no, no, no cumplía con nuestras necesidades. Uno de mis amigos me dijo, está muy bien la aplicación. ¿Para cuándo sale para BlackBerry? O para iOS. O para cualquier otra tarta de chingaderas y dispositivos del infierno que existen ahora. Cuando sí tengamos más patrocinio. Porque sí hay que pagar las licencias para subir cosas. Eso. Así que deposítenos al siguiente número, lo vamos a decir dos veces, despacio. No, no es cierto. ¿Habrá personas que...? No, no es cierto, no lo vamos a decir, lo vamos a publicar en las redes sociales. No, no es cierto. ¿Habrá personas que sí se vayan con la pinta de... Oye, necesito... Soy un... ¿Soy tu tío? Soy tu tío, deposítame. Soy un niño nigeriano que necesita ayuda y que está pasando mucha hambre. Pues yo creo que sí, digo, si lo siguen haciendo, por algo. Yo me topé muchos de esos mensajes por Hotmail, cuando existía Hotmail. O que te llaman así de, oye hijo, soy tu tío. Güey, una vez me la quisieron, de hecho, hemos estado viendo también de ese tipo de videos aquí, en nuestro centro de operaciones. Se nos hacen muy cagados. A mí una vez me la quisieron aplicar los hijos de la chingada. Como estaba en una peda, me agarraron en mis 5 minutos de pendejez. Y dije, ah, sí, sí, primo, sí, ahorita voy y te consigo lo que quieras. Me salí de mi casa con una cerveza y valió madre. ¿Qué pasó? No, ¿se te cayó la cerveza? No, no, no. No, solamente valiera madre. Sí, no, cuando llegué a contestar o cuando regresé a mi casa porque estaba en el patio de la fiesta, regresé y dije, ay, güey, dejé a mi primo en la línea. Y le contesté, primo, no, ya se había ido. Se exprimió. Se exprimió, sí. Entonces me comuniqué con mi tía. Oye, tía, es que me habló mi primo que necesitaba dinero y pues la neta lo dejé colgado, ¿no? No, hijo, tu primo está bien, está ya trabajando en tal estado. Ay, cabrón, me la quisieron aplicar, pero no saben que soy tan pendejo y tan briago que se me olvidan las cosas. Sin de primo, soy yo, es algo de vida o muerte. Sin saber qué ibas a hacer, ¿de dónde fuiste? Es que... Les digo que ya tengo esas lagunas mentales tan gachas de hombre de 40, 60 años. Entré por una cerveza a mi casa. Había fiesta ese día. Entré por una cerveza, al teléfono, y me empecé a decir, así, o sea, primo, ¿te acuerdas de mí? Soy el hijo de tal. Y yo empecé, ¿eres Beto? No. Ya me hubiera dicho, ¿eres Edgar? No. Por mi cerveza, me salí. Y pues sigue la fiesta. Oye, eso estuvo bueno, ¿eh? Pues te digo, fue sin querer, o sea, yo no sabía que me lo estaban aplicando. Entonces regresé a querer contestar el teléfono. Y ya estaba primo. Pues el chingo se había sacado de pedo, ¿no? Pinche primo culero, no me quiso conseguir la tarjeta de 100 pesos. Entonces, que le estaba yo pidiendo. Se gastó más en sal. Se gastó más en la llamada de los Estados Unidos. Bueno, lo dejé al primo. Entonces digo, me comuniqué con mi primo, con mi tía, y pues después salió que me querían extorsionar, ¿no? Pero sí, no, bueno. Él no es tu primo. Él no es tu primo. ¡Tan, tan! Ahí está. Se pegó lo de la economía. ¿Te crees? Sí, ahí está. A ver, otra vez. No, él decía. A ver. Él no es tu primo. ¡Oh, cómo! Si vieras mi cara de sorpresa cuando... Como si estuviéramos en una maldita radionovela. Pero sí me pasó eso, entonces... Adoro el chubacazo. Bueno. Radio Prestas. ¿Hincapié? Radio Prestas. Prestas, Gangbang Auditivo, están escuchando. Por caballeros. Esta transmisión. Eso sería un buen tema, ¿no? ¿Alguno de ustedes los han querido extorsionar? Ah, pensé que lo de Chubaca. No. Chubacazo. Chubacazo. No, o sea, a ver si alguno de ustedes los han tenido extorsionado. Digo. De hecho, sí, a mí me marcaron en mi casa. Y decían que tenían a mi hija. Buen dato curioso. No sí. Tengo hijos. No, una vez estaba. Hasta donde usted nada. Sabe, no ingeniero. Bueno. No tengo. Me he cuidado. Le creeremos. Me he cuidado. sí. No, a mí, bueno, quieren aplicar la de. Ya se cuenta una chica, una mujer. Ajá. Empezó a gritar. Sí, eso pasa. Tengo a tu hija, yo de. Ah, y luego. Y cuando despertaron, estaban miados. Algo así. Entonces. Sí, no pudieron aplicar. Bueno. No. Se comieron los verdes, básicamente. Yo me quedé callado para ver qué más hacía. La chica se cansó de gritar. Y fue claro, pero... Así no pasó nada. Está bien, señor. Toda buena historia termina así. No. Ah, con ella. Ah. ¿Con ella? No. ¿Gritando? Se cansó de gritar. Ah. O depende de sus preferencias sexuales. Ya, Jules. Ya me cansé de correr. Estoy afónica, Jules. No soy violador, te lo juro. ¿Eso qué? Está bien. Entonces, vamos con una canción. Vamos con una canción. ¿Sí? Sí. Esto es algo del grupo Cansei de Ser Sexy. ¿De quién? Cansei de Ser Sexy. Sexy. Sí. Okay. Algo así como cansado de ser sexy, creo. No sé, no hablo portugués. ¿Es de tu biblioteca, Charly? Sí, bueno. Ahora de la de Luis. Vamos con Kain. Con Kain. canción. ¿De quién? Cansei de Ser Sexy y su canción. Son ahí, güey. Y ahora sí, vamos con la canción. Cansé de ser sexy, let's make love and listen to it. Came to tell it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk, don't worry, it's true. I wanted to show you how mad is my love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me for fear when it goes. Let's make love and listen to that from above. bless him above. Entramos. Y eso fue Cansé de ser sexy y su canción. ¡Wow! Eso fue Cansé de ser sexy y su canción de Let's Make Love and Listen. ¿Qué onda con eso? Let's Make Love and Listen Dead from Above. Batman. Batman, bitch. Ok, ¿no? ¿Ah, no? ¿Eh? ¿Ah, no? No te digo con las piernas. Perdón, David. No, sí. Todo es diversión aquí en Radio Presta. Claro. De hecho, no hay reglas. Bueno, sí, solo hay una. Hay tres reglas. ¿No seas homosexual? No, o sea, aceptamos a gente de todos los géneros. Sí, no, o sea, no discriminamos aquí en Radio Presta. La primera regla es: no hables de Radio Prestas. ¿Por qué? Porque así lo dijo Tyler Durden. Okay. A menos que sea al aire, obviamente. Sí, claro. Sí, no, porque estos programas, aunque no lo crean, son totalmente improvisados. Parecida a que no. Yo sé que parece que no, que tenemos superproducciones, pero no. ¿No hay un guión escrito? No. Ya no. Sí, sí. Desde el incidente ya no. No. Venga. La segunda regla es: no hablarás mal de algún producto. Güey, no era ¿no escuchas? ¿No era prohibido pasársela mal? Ah, okay. Prohibido pasársela mal es la regla número 2. Sí, no. La tercera sí es líquidos. No líquidos cerca de las máquinas porque pues sí. Pues podemos echar a perder. Ninguna clase de líquidos. Ni cerveza, ni agua, ni café, ni chocolate. Fuera de eso, no tenemos reglas aquí en el cuartel de Radio Presta. ¿Le puede caer Seven a la computadora? ¿Seven no? Seven. Líquido seminal. No sé. Yo por eso casi no toco esta máquina. Es que... es que si vieras lo que estoy viendo aquí de este lado de la máquina de Luis. Estás viendo de la máquina de Luis. De este lado. De ladito. Mira. ¡Changos! Eso. Trae ahí como... Y entonces... Trae como algo escurrido ahí. A ver, vamos a ver. Entonces, en un momento vamos a ver porque no sé, nos estamos preparando mentalmente para eso. Para ver esas sorpresas. No, puedes ponerlo cuando quieras. El manager hoy sí nos está fallando. Sí, nos estamos. Y entonces, ahora sí vamos a ver Jules. Una, dos, tres. ¡Oh, por Dios! No sé de qué sea esa mancha. No quiero saberlo. De hecho, Luis se dio a la tarea de investigar lo que es la mancha. Omitamos el café. No creo que sea café con leche. Es que no se escucha hasta acá, creo. A ver. No creo que sea café con leche. Una señorita por aquí nos está diciendo que probablemente sea café con leche. Pues yo le voy más a que... alguna especie de líquido que solamente se puede ver con un ultravioleta. Pues entre semen, sangre y orina, esperemos que sea orina. Ojalá y sea orina. Qué miedo. ¿Qué miedo? ¿Qué puede ser semen, sangre o orina? Qué miedo nos da saber. Ojalá y sea orina. Ojalá sea orina. No, ya en serio. Problemas técnicos como... ¿Dónde? ¡Solo en Radio Presta! Esta semana nos la hemos pasado con malditos problemas técnicos. Yo quise transmitir el día martes, miércoles, me parece. Sí. Y tuve un problema técnico con la laptop. No, jamás pude hacer funcionar el maldito micrófono. Suele pasar, a veces pasa. Hubo música, mucha música. Eso sí. No lo defraudamos con la transmisión en cuanto a música. Quizás en cuanto a contenido informativo, si no pude yo transmitir. Pero estaremos cada vez mejor, más preparados, más mejor, obviamente. Pues sí, claro. Más preparados y buscando darles el mejor de los servicios de comunicación de radio por internet. O no. O en línea. O en línea. O no. Podemos surfear por la supercarretera de la información con este programa. Como si fuera 1998. De hecho, eso es lo que iba a decir, Charlie. Eso me sonó como de 1998. O sea, qué pedo, Charlie. Estás muy... Estás muy old school hoy. Entonces, no. Sí. Es como si les dijeras amiguitos, amiguitas. Pero eso está padre. No, Charlie. Eso no está padre, Charlie. Me da gastritis, te lo juro. Siento que si voy al baño, hago diarrea. Solamente porque dices amiguitos, amiguitas. O sea, no. Ok. Por favor, bueno, en tu programa lo puedes hacer las veces que quieras. Aquí no. Ah, próximamente. Bueno, no. Pues sí, próximamente porque ya se acerca el programa. Yo estaré con el Mar de Monstruos. Ah, me estaba. Así se llama el programa, Mar de Monstruos. ¿Programa? Sí. Mar de Monstruos. Sí. ¿En dónde transmites música de qué tipo? Un poco de todo. Música. Algo de rock. Sí, algo de indie, algo de noventas, 60, ¿sí? Básicamente es mix. No, es curioso porque, bueno, creo que ya lo había dicho eso. La música que antes creo que nosotros escuchábamos, ya la pasan en Universal. O sea, perdón, Charlie, tú, música. Ah, no, bueno, Arcángel no creo que lo pasen en Universal. Ok. Sí, creo que sí. Qué bueno que no las está escuchando. Estoy escuchando la transmisión pasada. Sí, pero estaremos de vuelta pronto. Claro que sí. Yo esperaría que sí nos estuvieran escuchando. Ojalá que sí. Claro que nos estén escuchando. Bueno. Recuerda que mientras grabemos esto, somos alguien. Eternos. Alguien. Ay, putarraco de madre. O sea, imagínate, pasan 500 años y todo lo que queda de la civilización es la máquina de mesa. No mames. Digo, con todo el respeto, ¿no? Sin ofender a ningún radioescucha, la verdad no me gusta mucho la música. Pero si eso sí. Si el mundo se va a quedar sin metal, qué bueno que me voy a ir a la chingada, yo. La verdad. Pero bueno. Habrá alguien del futuro que le guste. Alguien que aprecie, sí. Así es. Una persona con diferentes apreciaciones musicales. Igual es que no los conocemos. A lo mejor es eso. A los del futuro. Ni a lo que escucha. ¿Mm? Su música del futuro. Música hipster. Ah, okay. Al rato van a ser igual de mainstream que Zoe o Carla Morrison. Ya, sí, no, pero... ya, no me gusta Zoe. Antes era bueno. Antes, bueno, era. Fue bueno. Había canciones rescatables. Fue bueno. Y pregunta. ¿Sí? Sí, tuvo sus momentos. Tuvo sus momentos. Pero ya después empezó a hacer. Pues bueno, con Aaron Nogar. Sí, ya, hablando de Brad. Ya fue ídolo del rock. Y, pues, ok. Creo que estamos teniendo por ahí una llamada especial. Sí. Están voceando a un chico. Con ciertas características físicas. Si alguien lo conoce, a ver, ahí va. Su atención, por favor. Llamada para el joven con el miembro de 25 centímetros. O sea, con un enanito. Con un amigo pequeño. Sí, sí, sí. Bajito. Que es algún que pertenece a algún club. Así, pues es miembro. Es miembro de 25. Ser una persona muy pequeña. Demasiado pequeña. Sí, sí, sí. No me lo imagino. Pero está bien. Vamos a otra canción. Sí, yo creo que. Sí, ¿no? Ya no. O ya tan rápido. No ponemos esta y otra y nos vamos. O ponemos esta, llegamos, nos despedimos. ¿Está bien? No, sí, sí, sí. No. Como no sé cómo gusten. Sí, no, ya con esta nos despedimos. Termina la canción y regresamos a despedir. Y luego ya la canción de cierre. Ok, la canción de cierre. Ok. Perfecto. Yo me traumo realmente con esto, me gustaría poder estar transmitiendo todo el día, toda la noche, pero tengo que trabajar. Entonces, cuando Charlie busca la canción, yo les sigo diciendo que sí me gustaría transmitir día y noche, pero pues afortunadamente no se puede. Ahorita, muchos vivimos lejos, tenemos que irnos a casa, pero les traemos mucha música, con mucho cariño. Entonces, vamos con la siguiente, que es la anuncio, Charlie, la anuncio. Sí, la anuncio, si quieres, es algo de The Strokes. La canción se llama Last Night. Están escuchando esto que es Radio Prestas con el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. En este miércoles. Y pues vamos con los Strokes y su canción. Charlie. Ok. Los astros nunca iban a salvar el rock, Charlie. Lo iban a hacer. En nuestros corazones lo iban a hacer. En el mío no. Vamos con más música. Por y continuamos con esta transmisión en su etapa final. Esto que es el Gangbang Auditivo. ¿Por qué está para caballeros? Solo por Radio Prestas. Sí. .blogspot.com o .mx. Al final redirecciona, es una onda muy complicada de procesos. O un chiste local. Sí. Para terminar rápido. Entonces, les comentábamos que, pues sí, si fuera por nosotros, transmitiríamos todo el día, toda la noche, los 365 días del año, las 24 horas del día. Y eso que hoy no hemos bebido. Por eso estuvo fallando también hoy y la semana pasada los servicios. Pero estamos de vuelta con ustedes, haciéndolo con mucho cariño. ¿La transmisión? ¿Perdón? Sí, claro, la transmisión. No, si fuera por nosotros, creo que iríamos personalmente a hacerles este programa de radio cada uno de nuestros... ¿Radio escuchas? Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, pero no podemos. Pero no podemos. Tenemos cosas que hacer. Y además, son muchos. Sí, son demasiados los escuchas. Sí, nos preocupaba eso, era algo que realmente nos quitaba el sueño. Es correcto, entonces por eso decidimos hacerlo así, perdón. Semanalmente. Masivo, todo un gangbang de música y buena vibra. De horchata para caballeros. Obviamente para caballeros, George. Seguramente. Aquí no entran barbajanes. Entonces, creo que ya me voy. No sé, la verdad, no sé qué va a pasar cuando yo esté al aire con mi sección. No sé si les voy a decir groserías. No sé si les voy a tratar bien. Realmente soy una persona que le gusta ofender mucho a otras personas. Está bien, se necesita variedad en esto que es un proyecto como Radio Presas. Claro que sí. Y soy una persona que realmente está inconforme con muchas cosas del mundo que me rodea. Entonces, ¿la hora del odio de Jules? Podría ser. La hora del odio de Jules. Yo pensaba en otra cosa así como que... Metalízate el culo. Algo así. Todo metálica. O algo, sí, algo sí, muy metal. Pero espero ya poderles dar algún servicio de tanto. No, de... ¿El pedazo de metal de Jules? Podría ser también, muy bueno. El pedazo de metal de Jules. Entonces espero yo también pronto ya estarles transmitiendo algo para sus oídos, obviamente, metaleros, rockeros. Y, pues, no sé, por ahí coméntenos algo en redes sociales, qué les gusta, qué no les gusta. Cómo se sienten, si les gusta la transmisión. Esa pausa, Jules. De repente tengo... Se me va el tren de pensamiento. Entonces, sí, queremos saber si les gusta la... ¿La transmisión? Transmisión. Esto que estamos haciendo para ustedes. Y, pues... Déjenos ahí sus inquietudes. ¿Qué quieren escuchar? Si quieren alguna sección en especial... Quieren hablar de sexo, de, no sé, de la situación social que está viviendo este país. Que nos manden fotos, Dios. ¿De cuando estén haciendo el amor? ¿O no? ¿O de la situación social de este país? Sí, claro. Así como okay. Manera de protesta. De. Sí, claro. En algunos países, de hecho, se toman fotos con los baches para llamar la atención y que así resuelvan los problemas. Ah, con los baches. Sí. Ok. ¿Baches? Sí, los huecos en el suelo, en la carretera. Ah, de eso. Sí. O sea, se toman una selfie para el Face. Algo un poco más creativo. Como si toda la familia estuviera a gusto, emocionada de ver un bache en la calle. O como si estuvieran preparándose en la mañana, todos con sus cepillos de dientes y demás, junto al bache. O plantan flores incluso en el bache. Sí, de veras. Bastante mamón, ¿eh? Digo, estamos hablando de otros países, tal vez. No sé. No, pero sí, por ahí hay imágenes. Hay imágenes en internet de eso. podríamos postearla. Uy, el gato. Es un maldito ladrón. Está bien. Algún día nos dignaremos a poner imágenes de eso que dice Charlie, de las personas que se toman selfies con el, con los guaches. Entonces, háganos saber sus inquietudes. ¿Qué demonios es lo que les pasa? ¿Por qué están tristes, felices, enojados, contentos? ¿Qué los deprime? ¿Qué los deprime? Si los deprime la música de Luis, igual nos lo pueden hacer saber. O la situación de Roger. O la situación de Roger. O la de Robert. ¡O la de Miguel! De veras, hoy sí parece un hospital radio prestas. Les mandamos un saludo a nuestros compañeros que no pudieron acompañarnos otra vez. Están sufriendo algún accidente. Algún malestar físico o mental. Como Luis. O Roger. No es cierto. Luis y Roger. No, disculpen, pero sí, no sé, háganos saber sus inquietudes, comentarios, sugerencias, aclaraciones. Si no se escucha, si se escucha bien, si se escucha mal. O si no se escucha. O si no se escucha. Háganos saber si no nos escuchan. Afortunadamente, subimos las transmisiones a Google Drive y pueden decir: ese día no los escuché. Yo creo que se referían a eso. Así es, descárguenlas. Próximamente las tendremos. Publicaremos el link de Dropbox para que puedan bajarlas desde ahí también. Servicios gratuitos. ¿Qué creen que? ¿Qué esperaban? ¿No? Sí, no. SoundCloud. ¿SoundCloud ilimitado? Sí, no podemos. No podemos. ¿Somos burgueses? No, claro. Usamos Android. O sea, yo vivo en Nesa. Nesa, ciudad Nesa. Ok, ya le dije. Es la ciudad del cambio. No sé. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ah, okay. No conocen los billetes. En Nesa no conocen los billetes. Bien. ¿Tienes ofendes? No. Para los que viven en Nesa, ¿no? Para los que viven en Nesa, son mis vecinos. Entonces, sí. Quedamos que. Sí, ¿no? Ah. Sí, no. Chisa. Un chin. Sí, quedamos que somos pobres. Que les ofrecemos lo que tenemos. Lo que tenemos realmente. Ahí debería de haber entrado el floor manager con un violín cantando o tocando una música triste, pero bueno. Es que está dándole like a mujeres semidesnudas en Tinder. Sí, ya decía yo que el floor manager por ahí le gustaba mucho Ligar. Ejercer su sexualidad. No, es curioso porque él no las busca para satisfacer sus necesidades carnales. Él las busca para hablarles de la Biblia, para hablarles de las buenas costumbres y reformarlas. Hemos de decir. Hemos tratado de detenerlo, de hecho. Sí, que no, que con eso no. No se juega. Eso es sagrado. Por lo mismo, el floor manager también se llama Yahvé. Es un nombre muy bíblico. Sí, de hecho. Entonces, por eso quiere conducir a las mujeres a. Gracias, Roger. Sí. Quiere conducir a las mujeres por el camino del bien, que no anden de impuras, pécoras, pérjuras, soflameras. Exactamente. ¿Qué onda con eso? Entonces. Y pues hemos tratado de detenerlo, pero se escapa. De pronto lo vemos y ya no está. Sí. No está ni él ni su botella de agua bendita. Su vino de consagrar. Pero sí, está bien. Dejaremos que el floor manager siga bendiciendo mujeres. En Tinder. Por todos lados. Creo que pues estamos a punto de despedirnos. Nos vamos a ir con la última canción, que es me parece que era War Pigs de Black Sabbath. Pero si está, no está. Claro que está, claro que sí está. Siempre está. Como sabrán, nunca tenemos problemas para ponerle las canciones, para ponerles, perdón, las canciones que nos piden. Podemos recordarles que estamos en redes sociales. Claro que sí. En ¿qué Facebook. Es lo que hacemos? Recordárselos. En la Facebook. Las redes sociales. Las redes sociales. Estamos en Facebook, diagonal radioprestas.com. No, facebook.com/radioprestas. Oh, sí, perdón, Facebook, es que Charlie es el experto en redes sociales. Entonces, facebook.com/radioprestas, en el Twitter con @radioprestas. Y en el blogspot, Charlie, me lo recuerdas porque la verdad el tren de pensamiento se me descarrila muy gacho, güey. Claro, es radioprestas.blogspot.com o .mx. Al final se redirecciona. Redirecciona, es correcto. Así es. Entonces, nos vamos con Black Sabbath, Warpix. Esperamos que les guste, algo de rock clásico. A ustedes. Nosotros nos despedimos. Esto fue el Gang Bang Auditivo Horchata por Caballero. Nosotros somos, fuimos y seremos Charlie, Julio González, Eduardo Mendoza, Floor Manager. Esto es y seguirá siendo Radio Prestas. Muchas gracias y hasta luego. Linda noche, los queremos. Se lo cuidan y usan condón. Sí. Siempre. Bye. ¿Qué onda con esto? Bye. ¿Se nos siguen escuchando? Bye. Yes. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.